Lecciones de la Biblia a continuación. El gobierno de la iglesia. Creo que es un tema que no compartimos mucho, que no estudiamos, o que tal vez no nos despierta el interés estudiarlo. Pero la iglesia tiene un gobierno, tiene una cabeza. Ya sabemos que esa cabeza es Cristo Jesús. Y la iglesia, por lo tanto, debe tener un gobierno. ¿Qué entendemos por gobernar? Es lograr que las cosas se hagan. Cuando las cosas se hacen, entonces decimos hay una cabeza, hay un gobierno, hay alguien que está ejerciendo la autoridad para que las cosas se alcancen. Los adventistas del séptimo día tenemos un sistema representativo de gobierno de la iglesia. El liderazgo actúa porque los representantes recibieron autoridad y responsabilidades delegadas por la feligresía. Los miembros de iglesia nombran a sus representantes, a sus delegados, a los eventos donde han de tomarse decisiones importantes para la iglesia. Por eso decimos que tenemos un sistema representativo, porque todas las iglesias están representadas en esas ocasiones. No basta que el sistema de gobierno de la iglesia se apoye en las escrituras. La autoridad dentro del sistema debe mostrar sensibilidad a los valores bíblicos. Alguien podría decir es que nuestra iglesia tiene su sistema de gobierno basado en las escrituras. Pero si los que están gobernando no son sensibles a los valores bíblicos, entonces ¿de qué sirve apoyarnos en eso? Seguramente has escuchado muchas veces a la autoridad social gubernamental de tu país decir, bueno, es que estamos basados en la Constitución, pero las leyes no son cumplidas, las leyes no son respetadas, pasan por sobre encima de ellas. Y entonces también si los gobernantes de la iglesia se basan en decir que están en las Sagradas Escrituras las leyes de su gobierno, pero ellos no son sensibles, no son personas que las están cumpliendo, que las están obedeciendo, entonces no podemos tener tal tipo de gobierno. En Hechos se narra la ocasión cuando Pablo y Bernabé fueron nombrados por los dirigentes de iglesia para que llevaran un mensaje a las iglesias de los gentiles. Ellos apelaron a la autoridad porque habían algunos judíos que estaban enseñando que los gentiles tenían que cumplir con la circuncisión y con todo aquello que estaba escrito en la ley. Y ellos sabían que eso estaba afectando a la iglesia de los gentiles. Por lo tanto, acudieron a los apóstoles, que eran entonces los gobernantes eclesiásticos. Era la autoridad de la iglesia. Y ellos entonces, después de conocer el caso, después de actuar con madurez, tomaron la decisión de enviar a Pablo, a Bernabé, y de pedir a los gentiles que no siguieran el consejo de estos judíos, sino que acataran únicamente aquellas cosas que en verdad eran necesarias para que ellos pudieran llevar una vida de acuerdo a las enseñanzas de Cristo Jesús. Y ellos dijeron algo que nosotros debemos tener muy en cuenta cuando estamos dirigiendo la iglesia. Ha parecido bien al Espíritu Santo. Santiago tomó la palabra y en Hechos 15:28 escuchamos que él dijo, ha parecido bien al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dirige la iglesia, es el representante de Cristo, quien es la cabeza. El Espíritu Santo es quien tomó la decisión. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que Pablo y Bernabé vayan como los representantes y compartan lo que la iglesia cree que debe hacer la iglesia de los gentiles. Cristo ejerce su autoridad por medio de la iglesia. El gobierno de la iglesia es tan bueno como sea en su promoción de la iglesia y la evangelización. Si una iglesia está bien gobernada, entonces está interesada en la evangelización, en promover el mensaje de salvación. Cristo ejerce autoridad, su autoridad, a través del Espíritu Santo, quien guía a los gobernantes de la iglesia, y ellos entonces son los nombrados para cumplir con la expectativa que la iglesia tiene de su gobierno. Él sigue siendo la cabeza de la iglesia. Pero hay otros principios que también deben tener muy en cuenta los gobernantes de la iglesia. ¿Recuerdas qué enseñó Jesús? Bueno, en el libro de Mateo encontramos que Jesús dijo que el que quiera ser el primero, el que quiera ser el mayor, antes debe ser siervo. Porque hay muchos que quieren ser gobernantes, quieren ser autoridad, quieren ser los líderes religiosos de la iglesia, quieren que su autoridad se respete, quieren que ellos sean reconocidos como los superiores. ¿Habrán sido siervos? ¿Habrán sido los que respetan la autoridad de Dios y son sensibles a la voz del pueblo? Deben escuchar a sus semejantes. Jesús sigue diciendo que todos somos hermanos. No hay superiores dentro de la iglesia. No es que alguno tenga un grado de superioridad. No, todos somos hombres. Todos somos hermanos dentro de la misma. Y si alguno está ejerciendo autoridad, bueno, es un privilegio que ahora tiene, pero debe hacerlo como un hermano. Tratar a sus semejantes, a los miembros de la iglesia, como sus hermanos. No como inferiores a él, pues él no es superior. Recuerda, antes de ser el primero, tienes que ser siervo. Si quieres ser el mayor, tienes que ser siervo. Si estás ejerciendo la autoridad como superior y tratando a los demás como inferiores, entonces no estás siguiendo las palabras de Cristo Jesús. Él se hizo hombre como nosotros. Siendo el Hijo de Dios, vivió como uno de nosotros. Siendo el Hijo de Dios, fue humilde y obediente. Por lo tanto, si estamos nombrados como autoridad, debemos ser humildes y no utilizar el puesto que la iglesia tal vez nos ha concedido para maltratar a nuestros consiervos. Ellos son como nosotros, hijos de Dios. Por lo tanto, si somos gobernantes de la iglesia, dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Seamos humildes, seamos siervos, porque eso es lo que Dios espera de los que tenemos ahora el privilegio de estar dirigiendo la iglesia. ¿Cuán dispuestos estamos a ser siervos, a servir a otros? Bueno, es triste, pero muchas veces los que tienen un puesto de privilegio no les gusta servir. A veces nos gusta ser servidos. Pero Jesús, el Hijo de Dios, dijo en Mateo 20:28 que el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino vino para servir. Y si nosotros nos llamamos cristianos, entonces tenemos que ser seguidores de Jesús, imitarlo a Él. Y no ser servidos, sino servir. Trabajar en el bien de otros, ponernos en los zapatos de ellos, ser sensibles a sus necesidades, ser como ellos. Eso es lo que Jesús espera de nosotros que ahora tenemos el privilegio de ser. Y si estamos fallando, si estamos abusando de nuestra autoridad, si estamos haciendo lo incorrecto como gobernantes de la iglesia, es hora de reflexionar, es hora de entender cuál es el verdadero plan de Dios para nuestras vidas y no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Cristo Jesús. Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas y sufre de dolor. Tiene cicatrices en sus manos y en su frente, dolor en su costado, cansado, desgastado. Él creó todas las cosas, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad, porque su iglesia le rechaza, sus hijos no le buscan, se conforman solamente con venir a escuchar, porque el orgullo, el formalismo y las críticas son el pan diario de un pueblo que supuestamente espera la venida del Señor. Iglesia, despierta. ¿Por qué no amas a tu hermano si te he amado con amor eterno? ¿Por qué no das la mano a tu prójimo? ¿Por qué no has perdonado a aquel que te ha hecho mal? Si en aquel cruento madero perdone a la humanidad, porque no alumbras el camino de aquel que anda en obscuridad, porque no clamas por aquel enfermo que muere sin esperanzas. ¿A qué vienes a una iglesia pretendiendo ser un santo? Sí que yo recuerde, el único santo soy yo. Iglesia, despierta. Desde hace casi 2000 años te he estado observando y te sigo amando como siempre. Ni siquiera te imaginas el dolor y el sufrimiento de mi padre por amor a ti, porque cuando te observo regreso a aquel grato momento cuando en aquel hermoso huerto dimos forma a tu cuerpo. Pero cuando vuelvo a la realidad, con tristeza me doy cuenta que estás muy ocupado en asuntos sin valor espiritual. Y miro el rostro de mi padre y veo una lágrima deslizándose por su mejilla. Y me dice, hijo mío, cuánto sufrimiento por una humanidad que rehúsa escuchar. Guerras y más guerras se escuchan por doquier. Ese es el clamor de un mundo sin control. Hambre, muertes, pestilencias, ni niños huérfanos enfermos. Esta es la realidad de vidas que sufren sin cesar. Oye, iglesia, tú me necesitas. Cuando vas a despertar, estoy aquí esperándote. Yo soy Jesús, Jesús. Yo soy Jesús.